recordando a Bob Hope. Bob Hope fue un actor y comediante estadounidense, nacido en Eton, un barrio de Londres, Inglaterra, el 29 de mayo de 1903, como Leslie Townes Hope, que se desempeñó en teatro, radio, cine y actuaciones especiales para el ejército de los Estados Unidos. Y era el quinto de siete hermanos. Su padre, William Henry Hope, inglés, era cartero de Weston-super-Mare, y su madre galesa, Avis Townes, era cantante de opereta, pero tuvo que dedicarse a tareas de limpieza. La familia vivió en Weston-super-Mare, en Whitehall y en St. George, en Bristol, antes de trasladarse a Cleveland, Ohio, en el año 1907. Y en 1920 se convirtió en ciudadano estadounidense. Bob Hope fue boxeador con el nombre de Paki Iste, pero no tuvo éxito. Entonces, imitando a Charles Chaplin, participa en algunos concursos y el comediante Fatty Arbuckle lo descubre en el año 1925 y le da trabajo. Un año después, con las hermanas Hilton, conforma un espectáculo denominado The Dance Medians, y después de 5 años de vodevil, se traslada a la ciudad de Nueva York y aparece en algunos musicales de Broadway. Y los críticos comenzaron a destacar su sentido del humor. A principios de 1950, otorgó los derechos de publicación de un cómic titulado Las aventuras de Bob Hope a DC Comics, con imágenes de Hope en la portada, compuesto por historias de ficción que incluían parientes ficticios, una escuela secundaria en la que enseñaban monstruos de películas y un superhéroe llamado Super Hip. Y en 1934 comenzó a participar en la radio NBC, y cuando la televisión se hizo popular en la década de los años 50, comenzó a presentar especiales regulares en 1954 y llegó a ser el anfitrión de los premios Oscar de la Academia de Hollywood en 19 oportunidades desde 1939 hasta 1977. En 1934 vuelve a Hollywood y se inicia en el cine con una serie de 8 cortometrajes de 20 minutos de la Warner Brothers hasta 1936. Y en 1938 participa en la película The Big Broadcast, o 1938, y en Thank You for Memory, Gracias por la Memoria, cantando la canción que fue un éxito de ventas. A partir de esta película, su actuación pasó a ser regular en Hollywood y en la radio, llevándolo a ser uno de los artistas más conocidos del país. En el cine, actuó en 57 películas, en 6 de ellas no acreditado, que fueron El espectáculo más grande del mundo, de 1952, El castillo maldito, 1953, con Harry Louis y Dean Martin, Las 5 monedas, 1959, Hollywood al desnudo, 1966, Dos chicas de Pasadena, 1979, y Ese pequeño monstruo, 1994, su último trabajo, y en 3 cortometrajes más. Formó un trío con Bing Crosby y Dorothy Lamour y filmaron 7 películas con el título de Camino A. Y esas fueron Camino a Singapur, 1940. Camino a Zanzíbar, 1941. Camino a Marruecos, 1942. Camino a Utopía, 1945. Camino a Río, 1947. Camino a Bali, 1952. Y camino a Hong Kong, 1962. Pero en esta película, Joan Collins reemplazó a Dorothy Lamour. De su filmografía podemos recordarle El Castillo Maldito del año 1940, Mi Rubia Favorita, 1942, El Cara Pálida, 1948, El Rey del Oeste, 1949, Dejada en Prenda, también 1949, Mi Espía Favorita, 1951, El Hijo del Cara Pálida y El Colmo de la Cara Dura, 1952, alias Jesse Jane, 1959, Un Soltero en el Paraíso, 1961, Safari Sensacional, 1963, con Anita Ekberg, Ocho en Fuga, 1967, Operación Cerveza, 1968, Cómo Suicidarse en Matrimonio, 1969, y Llegan los Muppets, 1979. En la televisión debutó en 1956 en el show de Charles Farrell y en Yo Amo a Lucy, participando en 5 programas y 6 series. Y su programa, Bob Hope Presenta el Teatro Chrysler, de 1963 a 1966. Y además actuó en 4 telefilmes, trabajando principalmente para la NBC. Actuó como maestro de ceremonia en 18 ediciones de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entre los años 1950 y 1980, y nunca fue nominado a un Oscar competitivo por sus interpretaciones, pero la Academia le otorgó 5 premios honoríficos. En la 13ª edición del año 1940, recibió un premio especial en reconocimiento a sus servicios desinteresados a la industria cinematográfica. En la 17ª edición de 1944, recibió un premio especial por sus servicios a la Academia. En la 25ª edición del año 1952, recibió un Oscar honorífico por su contribución a la risa del mundo y su servicio a la industria cinematográfica estadounidense. En la 32ª edición del año 1959, recibió el especial premio humanitario Jean Herschel. Y en la 38ª edición de 1965, recibió la primera medalla de oro de la Academia por un servicio único y distinguido a la industria y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. En su vida personal, Bob Hope se casó 2 veces. Primero con su compañera de vodevil, Grace y Louise Troxell, el 25 de enero de 1933, y no fue un matrimonio feliz, por lo que se divorciaron el 19 de noviembre de 1934. Posteriormente se casó con Dolores Defina, el 19 de febrero de 1935, cantante de un club nocturno, conocida profesionalmente como Dolores Reed, y fue su esposa durante 69 años, siendo el matrimonio más duradero de la historia de Hollywood hasta la fecha de la muerte de Bob Hope. Adoptaron 4 hijos, Linda, Anthony, Eleanora y Kelly, todos ellos de un orfanato de Evanston, en Illinois. Bob Hope recibió cientos de honores y premios, incluidos 54 doctorados universitarios honorarios. En 1963, el presidente John Fisher L. Kennedy le otorgó la Medalla de Oro del Congreso por sus servicios a su país. En 1969, el presidente Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad por su servicio a las Fuerzas Armadas a través del Servicio Unido de Organizaciones. En 1965, recibió un título honorario de doctor en Humanidades del Colegio Whittier. En 1982, recibió el premio Roger Horchow al mejor servicio público de parte de un ciudadano privado, un honor otorgado anualmente por los premios Jefferson. En 1995 se le otorgó la Medalla Nacional de las Artes y en 1997 recibió el Premio de la Libertad Ronald Reagan. El 10 de junio de 1980 se convirtió en el 64º y único civil receptor de la Orden de la Espada de la Fuerza Aérea, que reconoce a las personas que han realizado contribuciones significativas al cuerpo alistados. En 1992 fue honrado con el premio Lombardi a la excelencia de la Fundación del Cáncer Vince Lombardi. Debido a su longevidad, sufrió dos muertes prematuras. En 1998, un obituario preparado por la Asociación de la Prensa fue publicado erróneamente en Internet, lo que provocó que se anunciara su fallecimiento en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Se mantuvo relativamente bien de salud hasta el final de su vejez, aunque se volvió algo frágil en sus últimos años. En junio del año 2000, a la edad de 97 años... pasó casi una semana en un hospital de California debido a una hemorragia gastrointestinal. En agosto del 2001, con 98 años, pasó dos semanas en un hospital recuperándose de una neumonía. Cuando llegó a su centésimo cumpleaños, el 29 de mayo del año 2003, para celebrar este evento, el cruce entre el Hollywood Boulevard y Bean Street de la ciudad de Los Ángeles fue llamado Bohop Square, y su centenario fue declarado el Día de Bohop en 35 estados de los Estados Unidos. En la edición de los premios Oscar del año 2003, Tom Hanks le rindió tributo a toda su carrera. En dicha ceremonia, Julia Roberts realizó además un recuerdo especial para Katharine Hepburn, quien falleció un mes antes que Bohop, el 29 de junio del año 2003. En el año 2009, el Correo de los Estados Unidos homenajeó a Bohop con la emisión de un sello postal de 44 centavos de dólar de la serie Performing Arts con su efigie. En la mañana del 27 de julio del año 2003, 47 días después de cumplir 100 años, falleció de neumonía en su casa de Lago Toluca, California, al norte de Hollywood. Sus restos fueron depositados temporalmente en una bóveda antes de la construcción del mausoleo Jardín Conmemorativo Bohop en el cementerio de la Misión de San Francisco, en Los Ángeles, donde también se sepultó a su esposa Dolores de Fina en el 2011, cuando falleció cuatro meses después de cumplir 102 años. De esta manera, homenajeamos a este gran artista y comediante estadounidense, Bohop, con motivo de que el pasado martes 27 de julio de este 2021 se cumplieron 18 años de su fallecimiento.